Agencia de Noticias Servindi, especializada en temas ambientales, comunidades y pueblos indígenas, presenta. Servindi te informa. La voz de los pueblos en defensa de la vida. Informativo radial que promueve el protagonismo de los pueblos originarios y la defensa de nuestra madre naturaleza. Bienvenidos y bienvenidas a Servindi te informa. Programa informativo de Somos Servindi Radio. ¿Cómo están, amigos, compañeros, hermanos y hermanas de la Viayala, territorio ancestral desde la Patagonia hasta Alaska? Reciban un saludo cordial desde Lima, Perú. Asimismo, saludos a todas las radios comunitarias del continente que retransmiten los productos de radio de la Agencia de Noticias Servindi, agencia especializada en temas indígenas y temas sobre medio ambiente. Mi nombre es Julio Quispe y junto al equipo de trabajo de Servindi Radio les damos la bienvenida a nuestro programa de hoy. No podemos empezar este programa sin mencionar el fatídico 9 de agosto, donde tres hermanos del pueblo Cucama murieron en la provincia de Requena, departamento de Loreto, como resultado de la represión policial en el lote 95 que opera la compañía Petrotal. Otra lamentable tragedia es la muerte de 8 personas en la provincia de Quispicanchi, departamento del Cusco, por incendios forestales. Y bueno, ya estamos en la mitad de este mes de agosto, mes de limpieza de la madre tierra, mes de limpieza para la siguiente campaña agrícola, ya que la primavera se avecina y con ella los rocíos de la primavera y las primeras lluvias, para fecundar la tierra. También agosto es conocido como el mes de los vientos, justamente porque los vientos del sur se llevan todo cuanto está libre en el ambiente, realizando la limpieza natural de las comunidades y territorios indígenas. Ojalá estos vientos puedan llevarse la enfermedad del coronavirus a los confines del mundo de donde nunca debió salir. Lamentablemente, esta enfermedad se ha convertido como el fuego y que más bien está siendo atizado por los vientos y están terminando por llegar hasta los últimos parajes donde vive un hermano indígena. A estas alturas ya hemos perdido la cuenta de cuántos hermanos han perdido la batalla. Los estados no los quieren contar y la lucha es desproporcional. Sin medicamentos, sin médicos, sin información clara, sin alimentos, sin dinero y olvidados completamente y con pocas esperanzas. Pese a eso y todo, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir tomando todas las previsiones, porque siempre es mejor no contagiarse. Quizás la vacuna ya esté en camino, quizás podemos esperar un poco más. Resistiremos, hermanos. Y bueno, ¿qué tenemos para el programa de hoy, 14 de agosto del 2020? Como siempre, tenemos nuestro acostumbrado resumen de noticias con actualización de las principales notas del mundo indígena. En el segmento Hablan los Pueblos, los hermanos y hermanas comunicadores y comunicadoras líderes indígenas nos cuentan lo que viene pasando en sus comunidades. El día de hoy, recibimos el reporte de Daniel Saboya desde Loreto, Serafina Huamán de Cusco, Hugo Supo de la región Puno y Elsa Merma de Espinar, Cusco. El tema central, más allá de la noticia, trae a Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal IDL, quien nos brinda un panorama legal sobre la tragedia del 9 de agosto, donde resultaron muertos tres hermanos Cucama en los alrededores del lote 95 en Loreto. Y finalmente, cerramos el bloque con Cultura Viva, con un reporte radial dedicado al Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se celebra cada 9 de agosto. Así empieza Servindi te informa. Vámonos ahora al centro de noticias. Ahí está nuestro compañero de trabajo, Renzo Anselmo, quien en pocos minutos nos cuenta lo último del mundo indígena. La información oportuna es vital para la toma de decisiones y el empoderamiento de los pueblos y sus organizaciones. A continuación presentamos Resumen de Noticias, con los principales hechos noticiosos del momento. Bienvenidos al resumen de la agencia de noticias Servindi. Iniciamos esta edición informando que frente a la masacre de indígenas Cucama ocurrida en el lote 95 de Perú, Lizardo Cauper, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, manifestó en una conferencia de prensa que el Estado peruano no está dando soluciones y que al contrario está matando a la población indígena. Por su parte, Gregorio Díaz Mirabal, coordinador general de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA, denunció que se están violando sistemáticamente los derechos de los pueblos indígenas. Tanto la COICA como AIDESEP y Orpio exigen una comisión de alto nivel del gobierno para que ingrese junto a sus representantes a Requena, ya que solo de esta forma se garantizará la justicia en ese territorio indígena. Un informe elaborado por un equipo de trabajo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos acaba de revelar una verdad oculta sobre los derrames petroleros. En él, se señala que entre los años 2000 y 2019, los lotes petroleros de la Amazonía y el oleoducto norperuano han sido fuente de 474 derrames. El 65% de estos derrames se produjo debido a la corrosión de los ductos y fallas operativas, mientras que el 28% fue causado por terceros, indica el informe. Y continuando con este tema, reportamos que cuatro federaciones indígenas solicitaron al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, información sobre el estado de 1.209 lugares contaminados en los lotes 8, 1AB y 192 en Loreto. El registro de estos puntos forma parte de los datos registrados en los últimos 14 años por los monitores ambientales indígenas independientes de las cuencas del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón. Tras ser presentado ante el OEFA, solicitaron que les informen el estado de cada punto y en caso no exista ningún proceso iniciado, que se inicie el procedimiento de identificación de los sitios impactados. Y en otras noticias, en lo que va del año 2020, Perú ha registrado 922 casos de incendios forestales en diferentes partes de su territorio, según el reporte del Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI. Los más devastadores han ocurrido en Cusco, Huaraz y en la Reserva Paisajística de Nor Yauyoscocha, límite entre Lima y Junín, dejando comunidades afectadas, grandes hectáreas de bosques y especies endémicas destruidas, muertos y heridos. Aunque los incendios forestales pueden ser por causas naturales, el 98% de estos se originan por actividades humanas, como las quemas para la agricultura. Para combatirlos, se necesita un equipo multidisciplinario y preparado de primera respuesta y los recursos especializados necesarios. Estamos preparados para soportar grandes incendios como los que se vivieron en Brasil el año 2019. Y entrando al plano internacional, les contamos que el acuerdo de Escazú está más cerca de entrar en vigor, ya que el Senado de Argentina aprobó por unanimidad el proyecto que ratifica el acuerdo. Ahora, solo falta que el proyecto pase por la Cámara de Diputados y de aprobarse en esta instancia, Argentina se convertiría en el décimo país en ratificar el acuerdo. De ser así, solo faltaría que un país más ratifique el acuerdo para que este entre en vigor en América Latina y el Caribe. Perú está en la lista de países pendientes de ratificar el acuerdo, pero Colombia podría relegarlo, ya que en ese país, a diferencia de Perú, el presidente ha solicitado públicamente al Congreso la ratificación urgente del acuerdo. Desde Colombia nos llegan noticias lamentables, ya que un comunicador indígena de Radio NASA y un comunero fueron abatidos por disparos del ejército y la policía en Corinto, al norte del Cauca, la tarde del jueves 13 de agosto. Liz Cuetia fue impactado con arma de fuego en el abdomen, mientras que Johan Rivera recibió disparos en el hombro, espalda y cabeza. Ante ello, el Consejo Regional Indígena del Cauca pidió al presidente parar la guerra y rechazó que el ejército viole niñas y ahora dispare contra indígenas y atropelle la libertad de expresión al asesinar a un comunicador indígena. Y finalmente les informamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortó a las autoridades chilenas a intensificar un diálogo abierto con los presos mapuche. Esto debido a que 26 presos mapuche, liderados por el machi Celestino Córdoba, llevan más de 100 días manteniendo una huelga de hambre. Ellos exigen ser trasladados a sus comunidades para cumplir su condena y demandan el cambio definitivo de las medidas cautelares. Aunque la salud de los huelguistas mapuche está deteriorada, ellos están decididos a mantener la huelga de hambre hasta que se concrete el diálogo efectivo con las autoridades. Hasta aquí el resumen de la agencia de noticias Servindi. De esta manera, concluimos este segmento noticioso. Resumen de noticias. Los invitamos al siguiente bloque. Los sucesos emblemáticos sobre temas ambientales y pueblos indígenas. Usted los escucha en la voz de sus protagonistas. A continuación, hablan los pueblos. Ahora nos toca recorrer las comunidades, caseríos, cuencas y centros poblados de nuestro Perú profundo. Vámonos hasta la región amazónica de Loreto. Allá se encuentra Daniel Saboya, miembro de la Plataforma de Lucha de los Pueblos Afectados por la Actividad Petrolera, quien nos comenta la situación en el que se encuentra el conflicto del lote 95 de la compañía petrolera Petrotal, donde el 9 de agosto, Día de los Pueblos Indígenas, murieron tres hermanos indígenas del pueblo Cucama. Adelante, hermano Daniel Saboya. Nosotros rechazamos esa actitud feroz, vandálica, cobarde de parte del gobierno, que no ha sido capaz de dialogar, de llegar a un escenario de tranquilidad, a un escenario de hermandad, de extendernos la mano y darnos solución y salida. Ha sido incapaz de todo ello, ha optado lo más fácil. Matar, como todo cobarde. Es fácil matar, pero a ver, le invito a dar la vida a los hermanos. A ver, le invito a dar la vida, la salud, la educación a los hermanos. Pero fácil es quitar, como has quitado la vida de tus hermanos acá en esta parte de Lucayali, de Bretaña, el lote 95. Entonces nosotros, los amazónicos y las cuencas, se encuentran totalmente atentos, alertas ahora, en asambleas continuas para tomar decisiones, en asambleas, no de líderes, no de dirigentes ni de voceros, sino las decisiones es tomado en pleno y en asamblea, y eso es respetado porque tenemos jurisdicción como pueblos indígenas. Entonces, rechazamos el discurso y la definición que ha dado el Ministerio del Interior, el ministro del Interior, se puede decir infantilesco, se puede decir sin sustento alguno, tan descarado, un sustento tan débil, ¿no?, que lo puede dar cualquier persona que no tiene sensibilidad hacia sus hermanos. Lo que debería hacer el ministro del Interior es reconocer su gran error y dar un paso al costado y dejar que una persona carta cabal con sensibilidad a sus hermanos indígenas y amazónicos esté en ese puesto, porque los policías son peruanos, son muchos de ellos también indígenas como cualquiera de nosotros, y entre nosotros no podemos matarnos para nada. Los pedidos de las comunidades indígenas Cucama, cerca al lote 95, no son recientes. En marzo del año pasado, también protestaron y solicitaron a Petrotal mejoras en los servicios de salud e instalación de agua y desagüe en sus comunidades. La empresa tuvo que paralizar sus operaciones debido al conflicto, que se solucionó cuando la compañía se comprometió a canalizar las demandas de la población ante el gobierno central. Todo ello no se avanzó absolutamente nada hasta la llegada de la pandemia. Desde Loreto nos vamos hasta la región del Cusco. Allá se encuentra Serafina Huamán. Ella es presidenta de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, filial Cusco, quien nos cuenta sobre la tragedia por incendios forestales, donde el pasado 7 de agosto, las autoridades hallaron los cadáveres calcinados de 4 adultos y 4 menores en la quebrada de Falchayo Huaico, comunidad campesina de Andayaje, Catca, en la provincia de Quispicanchi. Las víctimas no pudieron escapar del fuego, quedando atrapados en la zona. Adelante, hermana Serafina. Para informarles, cierto, en la provincia de Quispicanchis, en la comunidad campesina de el distrito de Ocungate, ha habido un incendio de gran magnitud que los pobladores ni los bomberos no han podido sofocar, y a consecuencia de este incendio ha habido pues pérdidas humanas, y han fallecido 8 personas, 4 mayores de edad y 4 niños, y también hay 37 heridos con las quemaduras, y ese es el gran magnitud a consecuencia de quizás los hermanos de las comunidades pues quieren quemar para poder cultivar o sembrar sus papas, y ellos pues han podido quemar de ahí, y se ha propagado el incendio de esta magnitud. Hay reportes de la provincia de la Convención, hay un reporte también en mi misma provincia de Anta, en la comunidad, en el distrito de Ancahuasi, en la comunidad de Cacahuara, ha habido incendio, igual manera también en la comunidad en Santo Poblado de Conchacalla, a los cerros que también son pastizales, ¿no?, para consumo de los animales, igual también ha sido incendiado, y también para nosotros y para la población, y para los que siempre hemos sido identificados, ¿no?, de tal vez con el cambio climático, para nosotros es una preocupación, porque es una contaminación también que sufrimos lo que es la sociedad civil, hermano. Mi recomendación para todos los hermanos que cultivan la chacra, sí que es necesario de quemar, ¿no?, los charamoscas, ¿no?, los árboles, para poder sembrar, pero lo hay que hacer con mucho cuidado, hay que también siempre cuidar nuestro medio ambiente, nuestros animalitos que viven en las montañas, en los cerros, pues ellos son más afectados, y los pastos son quemados y para el consumo de los animales, por lo que también hago un llamado a todos los hermanos y hermanas que tengan mucho cuidado, que no lo quemen, si lo queman también, que hagan con bastante cuidado, porque a raíz de eso es lo que sufrimos, no solamente la comunidad, sino toda la provincia, todo el mundo, o toda la región, lo que es el medio ambiente, estamos afectando, hermano. Los fallecidos fueron identificados como Casino García Tinco, de 45 años, Walter Cóndor Mesa, de 39, Juan Renzo Machaca Flores, de 17 años, Fran Ronaldino García Quispe, de 13, José Cóndor Huanca, de 24, Miguel Ángel Mamani Machaca, de 38, Edwin Machaca Flores, de 16 y Albert Machaca Quispe, de 14 años. Sin duda una tragedia que pudo evitarse. Tantas pérdidas humanas, sobre todo niños, adolescentes. Es tan doloroso saber. De Cusco nos pasamos hasta Puno. Ahí está ubicado Hugo Supo, periodista y vocero del Comité Multisectorial de la Región Puno. Hugo nos cuenta sobre la campaña Oxigenatón que surge ante la grave situación en la que se encuentra la región Puno por la propagación de la pandemia. Los gobiernos regionales han dejado de atender el equipamiento de los hospitales, la instalación de plantas de oxígeno, entre otras actividades propios a tener que frenar la pandemia. Adelante, Hugo Supo. Gracias por la posibilidad. Mi nombre es Hugo Supo. Yo soy vocero del Comité Multisectorial de la Región Puno, que es una organización de la sociedad civil que hemos tenido que responder en medio de esta pandemia a propósito, pues, de la grave situación que se encuentra la Región Puno, porque el tema del coronavirus en este departamento ha sido de un exceso de confianza al principio. Sin embargo, lo que ha ocurrido es que el virus ha llegado y ha llegado con fuerza. Tanto así que en las últimas semanas los hospitales de este departamento han colapsado, ya no se hacen referencias a los principales nosocomios como son los de Puno y los de Juliaca. La cantidad de infectados ha superado ya las 6.000 personas, con los últimos reportes debemos estar bordeando las 7.000 personas, y los fallecidos de la misma manera, estamos acercándonos a las 300 personas ya. Lo que pasa es que ya se han empezado a dar reportes de gente que está falleciendo incluso en sus hogares, y eso a nosotros nos preocupa y nos indigna. En estos meses de emergencia nacional, tanto el gobierno nacional como el gobierno regional, también los gobiernos subnacionales, en este caso los municipios, han dejado de atender temas de urgencia como era el equipamiento de los hospitales, la instalación de plantas de oxígeno y también la ampliación de las camas hospitalarias para que pudiéramos soportar un momento difícil como estamos viviendo ahora en la región Puno. Entonces, esa suerte de abandono ha provocado que nosotros, como sociedad civil, podamos reaccionar. Nos hemos organizado en principio un grupo de profesionales agrupados en colegios profesionales, también medios de comunicación, periodistas y la Iglesia Católica, que en este caso está participando, para hacer en un inicio la elaboración de la ivermectina, que es un fármaco que ya ha sido aprobado por el Ministerio de Salud para poder atender a casos que no sean graves. Pero inmediatamente, visto que la situación estaba agravándose, hemos procedido a organizarnos y formar subcomisiones para hacer una campaña mucho más grande. En este caso la hemos denominado Oxigenatón Región Puno 2020. Nuestro objetivo es claro y preciso. Allí queremos hacer la instalación de dos plantas de oxígeno medicinal, tanto para la zona norte como para la zona sur de la región Puno, entendiendo que existen dos polos de desarrollo, ¿no? Y dos polos donde la gente se concentra más. En la zona norte, es decir, en la ciudad de Juliaca, y la zona sur, la ciudad de Puno. Allí también están ubicados los hospitales de referencia principales de este departamento. Pero lo que falta es el oxígeno, porque a pesar de que han colapsado los hospitales también, los pocos que se pueden atender en la casa también están sufriendo por la falta de este insumo en sus situaciones particulares que están viviendo. Por esa razón nos hemos movido y tenemos la intención de continuar con esta campaña. Hasta ahora hemos hecho una recaudación que superan los 700.000 soles. Estamos todavía esta semana trabajando. En las redes sociales nos pueden encontrar como Oxigenatón Región Puno y allí van a encontrar los números de cuenta en el BCP para que puedan hacer su colaboración aquel que pueda solidarizarse con la región Puno, que en este momento pues hemos visto difícil salir, ¿no? Por el abandono de las autoridades y no tenemos las respuestas necesarias. Solamente la unidad nos puede salvar, puede ayudar a salvar vidas. En este caso, el abandono del gobierno regional ha permitido que la sociedad civil se organice para la elaboración de la ivermectina y la promoción de la campaña Oxigenatón, como el que se viene llevando a cabo en varias regiones como en Puno. El objetivo es contar con plantas de oxígeno medicinal para salvarle la vida a los hermanos con coronavirus. Ahora volvemos a Espinar, en la región Cusco. Ahí está ubicada Elsa Merma, integrante de la Directiva Nacional de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú Filial Cusco, quien nos brinda un panorama de la situación del conflicto en la provincia de Espinar y los avances en las negociaciones con representantes del Estado y la minera Antapaccay. Adelante, hermana Elsa Merma. He escuchado que la huelga indefinida se ha levantado en Espinar, pero no es así. Nosotros estamos suspendiendo la huelga ya que se cumple ya levantaremos. Si no cumplen, entonces nos levantaremos otra vez a movilizarnos. Está en primer punto del bono en nuestra plataforma de lucha. Ahora en el acuerdo dice sí se va a dar, pero tarjetas por persona y para las familias vulnerables, dice específicamente, pero nosotros hemos pedido no para las familias vulnerables. Y a la vez todos somos vulnerables porque no tenemos servicio a la salud suficiente, no tenemos agua, no está implementado nuestro hospital, nuestro centro de salud, postas a nivel provincial. Entonces, por lo tanto, nosotros creo que la mayoría somos vulnerables también. Entonces, ahora el bono nos van a dar en tarjetas, pero ayer se ha conversado sobre este tema, para mañana se está suspendiendo. Entonces, hay una propuesta de las organizaciones, también de las autoridades, para que solucionen este problema, porque con tarjeta nosotros podemos comprar en las grandes empresas, ¿no? En mercados grandes transnacionales, conocemos a Plaza Vea, otros mercados hay en Arequipa, en Cusco, eso funciona con tarjeta, pero en Espinar, en tiendas pequeñas, en las comunidades, si queremos utilizar la tarjeta no vamos a poder, y a la vez tienen un costo muy caro, sabemos, ¿no? Entonces nosotros queremos reactivar con este bono a nivel provincial de las comunidades, por ejemplo, venden sus ganados, sus productos, no son empresarios, son pequeños productores, entonces por kilos venden ellos, entonces eso no nos conviene también, entonces se está analizando y la presión del pueblo y la presión de las organizaciones, ojalá que se respete en estas reuniones de mesa de diálogo, y también se ha pedido que participen comité de lucha, también otras organizaciones con voz y voto, ese es el acuerdo. En el nuevo acuerdo, que incluye la entrega de tarjetas de alimentación para las familias más vulnerables de la zona, en lugar de ser una solución, es un tema que aumenta el problema. Un problema cultural que no calza en la realidad de las comunidades rurales. ¿Cómo van a dar uso a las tarjetas las comunidades campesinas? Los supermercados constituyen focos de infección y culturalmente los hermanos de las comunidades no las van a utilizar. Además, en lugar de dinamizar la economía local, el dinero se irá hacia las grandes cadenas de supermercados con productos mucho más costosos. Concluimos hasta aquí nuestro bloque. Hablan los pueblos. Con el reporte recibido desde los pueblos y comunidades del Perú profundo. Gracias por escucharnos. ¿Qué hay detrás de los hechos que hacen noticia? ¿Cuál es la verdad oculta detrás de los acontecimientos? En Somos Servindi Radio vamos a reflexionar y analizar sobre el acontecer noticioso en nuestro bloque. Más allá de la noticia. Llegamos así a la parte central del programa. Hoy, en nuestro bloque Más Allá de la Noticia, tenemos la participación del abogado Juan José Quispe, del Instituto de Defensa Legal IDL, defensor de los derechos humanos y gran conocedor de los derechos de los pueblos indígenas en el Perú. Juan José Quispe abordará las implicancias legales de la violenta represión que sufrieran los hermanos Cucama, quienes, abandonados en plena pandemia, salieron a reclamar al Estado mayor atención a sus necesidades de salud y necesidades básicas. Como todos sabemos, en esta represión perdieron la vida 3 hermanos Cucama. Las autoridades implicadas aseguraron que los indígenas estaban armados y en complicidad con la empresa filtraron un video claramente manipulado por las redes sociales pretendiendo sorprender a la opinión pública, afirmando que los hermanos indígenas fueron a atacar a la empresa con armas de fuego. Sin embargo, el propio video desmiente tal afirmación. Estamos en conexión directa con el abogado Juan José Quispe, del Instituto de Defensa Legal IDL. Justamente para conocer desde el punto de vista legal las implicancias respecto a los hechos ocurridos en el lote 95, donde han perdido la vida tres hermanos Cucama. ¿Qué hay que decir respecto a esto, doctor Juan José Quispe? Bien, como parte, buenas tardes, como parte de una organización de derechos humanos, le digo que toda violencia no está justificada inicialmente, no tiene que sancionarse a los responsables. Eso es importante porque será la fiscalía y el Poder Judicial la que determine la responsabilidad de cada uno de los autores de las muertes y lesiones. Pero de lo que se ha podido observar, inclusive el día de hoy he visto un video que está circulando por redes, un video de menos de un minuto, que ha sido filmado por la empresa petrolera del lote 95. Se puede observar que trae abajo la posición del comunicado que anoche sacó el Ministerio del Interior, en donde decía pues que los indígenas estaban premunidos de armas de fuego. No se ve en el video que el principio, vamos a decir, que tiene la obligación la compañía petrolera de entregar el máster del video original y de toda la grabación de principio a fin. Y desde esa grabación se puede observar que los indígenas, si bien es cierto, aparentemente quieren tomar como rehén a una persona que debe ser un funcionario de la compañía petrolera, pero se le ve con lanzas de más de 2 metros, que de acuerdo a la costumbre indígena, es una lanza que forma parte de su, prácticamente de su indumentaria, como así lo dicen los peritos antropólogos, ¿no? Para infundir respeto en las demás personas. No se ve las retrocargas, no se ve las armas hechizas, y inclusive se puede observar que la policía logra rescatar de ese primer intento de secuestro que se pudo ver ahí en las imágenes de menos de un minuto. Entonces, ya vio después imágenes que no están siendo difundidas, deben difundirse, para poder establecer una cosa. ¿Cuál es el protocolo que ha seguido la policía para controlar estos disturbios? Y de acuerdo a eso, tenemos que irnos a 2 manuales que tiene la policía que cumplir obligatoriamente. El Manual de Derechos Humanos aplicado a la Función Policial del año 2007, modificado el año 2018, y la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza Letal, publicado el año 2018, que está vigente. ¿Qué dice eso? ¿Cómo se debe controlar los disturbios? En primer lugar, deben utilizarse la palabra, es decir, el jefe del operativo policial tiene que persuadir a los manifestantes de que no continúen con las acciones que tienen que hacer. Si eso no hacen caso a los manifestantes, entonces se puede emplear armas no letales, como por ejemplo las varas de goma, agua, los gases lacrimógenos y las balas de goma, los perdigones, ¿no? Los perdigones utilizados a distancia larga, porque si los perdigones son utilizados a corta distancia, se convierte en un arma de no letal a un arma letal que puede causar inclusive hasta la muerte. Y solamente, señor periodista, si hay, se comprueba que los manifestantes estaban fuertemente armados, con armas de fuego, con cuchillos, con palos, etcétera, y que podían poner en peligro la vida, la integridad física de los policías o de terceros, ante un riesgo real e inminente, no ante una posibilidad, solo en eso se podría justificar el empleo de armas de fuego por parte de los efectivos policiales. No se ha visto eso, no se ha visto que los indígenas tenían la intención de matar, porque si querían matar inicialmente al primero que lo estaban queriendo tomar como rehén, le hubiesen hecho daño, no le hicieron daño, la policía lo rescató. Entonces, esos videos que debe dar la empresa petrolera podrá demostrar si la policía cumplió con el protocolo y si efectivamente hizo un uso proporcional y racional de las armas de fuego. Porque si no hizo eso, perfectamente pueden ser procesados estas personas por los delitos que corresponden, lesiones o al homicidio calificado. Entonces, yo creo que la fiscalía tiene un gran trabajo ahí y la policía tiene que decir la verdad también de lo que pasó en ese enfrentamiento que hubo, el intento de la toma de la compañía petrolera del 1295. Doctor Juan José, de otro lado está el asunto de fondo, las motivaciones que han tenido las comunidades y los hermanos indígenas de querer hacerse notar frente al abandono por parte del Estado a una serie de agendas que tenían comprometido incluso antes de la pandemia. Definitivamente que sí, y le voy a decir, ¿no? Yo también he sido abogado en el proceso del Baguazo, y esto me parece muy similar a lo que ha ocurrido o lo que ocurrió en el Baguazo. ¿En qué sentido? ¿En qué se hizo uso desproporcionado de la fuerza? Hubieron muertos, se pudo desencadenar en un gran enfrentamiento con más muertos. Pero los indígenas, ¿qué es lo que quieren? Como usted bien lo dice, si se ponen a protestar en su propia comunidad, definitivamente nadie les va a hacer caso. Pero si ellos que van a protestar en un lugar como una estación de una compañía petrolera para exigir sus reclamos que no son atendidos por el Estado, sobre todo en plena pandemia, ¿no? Que no le dan los equipos de bioseguridad, que no hay las pruebas moleculares, que no hay las pruebas rápidas, que no hay camas UCI, que están siendo desprotegidos ellos, que ni siquiera hay médicos, enfermeras para atender en los centros de los puestos de salud. Definitivamente que ese reclamo tiene que ser solucionado desde el punto de vista político y no penal, porque acá lo que va a hacer el Estado, ya yo veo a un conocido general de la policía diciendo que deben encarcelar a todos los manifestantes porque mataron o lesionaron policías. ¿Y por qué no se encarcelan los policías que mataron a los manifestantes? ¿Y por qué no se soluciona primero el problema de fondo, que es un incumplimiento también de la compañía petrolera de dotar de luz y de agua hacia las comunidades aledañas al lote 95, y además el Estado pues de proporcionarle mayores elementos para combatir el COVID-19. Todos sabemos, señor, que la Amazonía, sea Iquitos, sea Ucayali, sobre todo Amazonas, ha sido prácticamente dejado de lado por el Estado. No ha habido políticas conjuntas con sus costumbres ancestrales para combatir la pandemia del COVID-19. Y eso es grave, porque ya van en esos tres lugares que les he mencionado, más de 3.000 contagiados y cientos de muertos. ¿Qué hace el Estado? Hasta ahora absolutamente nada. Tiene que haber una mesa de diálogo, tiene que haber una solución a los problemas de fondo, y así también determinar la fiscalía las responsabilidades que correspondan de uno o de otro lado. Por otro lado, el ministro de Cultura, quien ha estado en el lugar, dando a conocer que hay motivaciones políticas detrás de estos hechos. Mire, yo no lo veo, si usted me dice motivaciones políticas, a los indígenas lo que reclaman es que le den agua, que le den desagüe, que le den luz, que le den internet, que le solucionen los problemas para combatir el COVID. Yo no veo un acusamiento de algún partido político ahí, ni democraterista, ni radical, sino lo que se ve es que los indígenas, al igual como el año 2009 en Amazonas, en la Cura del Diablo, han tenido que buscar un lugar de protesta para visibilizar sus problemas de fondo, problemas ancestrales que llevan más de 40 años que el Estado no les soluciona, y que menos, lamentablemente, este propio gobierno, el señor Vizcarra, tampoco ha podido solucionar. Y estamos llegando a darle la razón a una persona que está muerta en este momento, el señor Alan García, que decía pues que estos miembros de las comunidades indígenas que adoran los cerros, panteístas, son ciudadanos de segunda clase. Entonces, si vamos a seguir pensando que los miembros de las comunidades indígenas son así, estamos fuera de lugar, porque estamos incumpliendo inclusive normas internacionales que dicen que los miembros de las comunidades indígenas son personas vulnerables y merecen un mejor trato de parte del Estado para el reconocimiento de sus costumbres y de sus derechos, así como para la solución de sus conflictos económicos, políticos y demás. Muy bien, muchas gracias, doctor Juan José. Solo para finalizar, retomando el tema inicial de esta conversación, ¿cuáles son los procedimientos? ¿Cómo es que tienen que defenderse los hermanos de las acusaciones que se vienen encima? Mire, lo primero que le digo es que la fiscalía, la fiscalía, lo primero que tiene que hacer es una investigación imparcial. La investigación no puede estar a cargo de la policía porque sería juez y parte. Es el Ministerio Público quien debe conducir la investigación desde un inicio, ¿no? A fin de determinar cuáles son esas personas responsables de los hechos, ¿no? Que le ocasionaron la muerte, tanto por efectivos policiales como los que lesionaron también a los policías. Pero no se puede decir que todos los manifestantes estaban armados, que todos son los que querían matar a los policías o lesionarlos. Eso no puede ser. Ya tenemos una mala experiencia, una mala investigación fiscal en el caso del Baguazo, y esperemos que ahora la Fiscalía sí adopte todos los protocolos correspondientes para identificar individualmente a cada uno de los autores y llevarlos a una investigación y a un juicio. Eso por un lado, pero no se puede estigmatizar a todos los manifestantes que lo que quieren es más bien soluciones a sus problemas de fondo, que son problemas que los acarrean hace mucho tiempo. Muy bien, muchas gracias. Muy amable por atender nuestro llamado. Hasta aquí el acontecer noticioso analizado en Más allá de la noticia. Volveremos en un próximo episodio similar en nuestro próximo programa. Los pueblos originarios están vivos y resisten el abandono y la exclusión. Los pueblos cantan, danzan, recitan, crean y llenan de vida el planeta con sus artes, colores y diversidad cultural. Iniciamos nuestro bloque Cultura Viva. Cultura Viva. Bienvenidos. Y ahora sí, llegamos al cuarto bloque, Cultura Viva, donde nuestros compañeros Janet, Lourdes y Gerardo nos tienen acostumbrados a escuchar los esperados Radio Arte. En esta oportunidad, vamos a escuchar un programa dedicado al Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Deuda histórica con los pueblos indígenas. La madrugada del 9 de agosto, en pleno Día Internacional de los Pueblos Indígenas, tres indígenas del pueblo Cucama Cucamiria murieron baleados en la localidad de Bretaña Loreto por las fuerzas policiales. Con tres indígenas muertos y varios heridos, entre ellos policías. La protesta se originó tras la toma del lote petrolero 95, cuando inicialmente intentaban dialogar con representantes de la empresa Petrotal. La masacre también dejó 10 indígenas heridos, 6 graves y 4 leves, según confirmó la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente, Orpio. El 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, fecha en que el mundo celebra la diversidad cultural y la existencia de los pueblos indígenas. En Perú, esta fecha se tiñó de sangre por culpa del gobierno y se recordará como fecha del asesinato de los hermanos Cucama Cucamiria, que fueron asesinados por intentar llamar la atención sobre el olvido histórico del Estado hacia los pueblos originarios. un diálogo que permita extender sobre la mesa las principales demandas y atenderlos en su oportunidad. Y eso no pasó. El diálogo siempre ha sido esquivo para los pueblos indígenas, y lo que sí aparece es una brutal represión contra el pueblo Cucama, estos hermanos inocentes que frente a los militares han estado en una situación de desventaja, porque nuestra intención no era confrontar a la Policía Nacional. La intención era una protesta pacífica para exigir la presencia del Estado. Origen de la masacre y olvido histórico. Los indígenas expresaron un rechazo hacia la empresa petrolera y el Estado, ante el abandono y muerte de sus familiares por falta de tratamiento y medicinas por culpa del COVID-19. Demandan que las empresas petroleras que hayan causado contaminación en los últimos 50 años remedien los sitios contaminados en los territorios indígenas. En donde están nuestros hermanos en una situación deplorable, y mucho más aún ahora con el tema de la pandemia, donde no llega la asistencia médica como debe ser. Si es que los hermanos no se han diezmado por la pandemia, es porque hemos hecho uso de nuestras plantas medicinales. Pero eso no quiere decir de que la omisión del deber del Estado va a quedar impune. Nadie va a salir. ¿Quién es el señor suplemento para que nadie salga? Todos vamos a levantarnos. Haciendo uso de su derecho a la protesta pacífica, los indígenas se apostaron el sábado 8 de agosto en los exteriores de la empresa Petrotal para manifestar su indignación. En horas de la noche, según Orpio, al querer tomar la estación, los custodios del lote 95 empezaron a disparar con armas de fuego. El olvido del Estado es histórico. Si revisamos en retrospectiva, año tras año, llegaremos a la tragedia en Bagua, donde luego de 11 años de promesas incumplidas, nada ha cambiado. Tres gobiernos que poco o nada hacen frente a la misma escena escalofriante de masacres anunciadas. Vulnerabilidad de los pueblos indígenas. El 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Según las Naciones Unidas, los pueblos indígenas representan una gran diversidad. El 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió celebrar esta fecha que marcó la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas en 1982. Son más de 5.000 pueblos distintos que habitan en aproximadamente 90 países. Y hablan alrededor de 7.000 lenguas indígenas. Representan 370 millones de personas en el mundo, es decir, más del 5% de la población mundial. A pesar de sus conocimientos ancestrales y contribuciones al planeta, los pueblos indígenas enfrentan niveles de pobreza y discriminación. No tienen acceso a la salud, educación y otros servicios básicos. En el Perú existen 55 pueblos indígenas u originarios, 51 en la Amazonía y 4 en los Andes. A ellos se suman los pueblos en situación de aislamiento y contacto inicial, PIASI, quienes son todavía más vulnerables a las enfermedades. Por ello, la propagación del COVID-19 en sus territorios significaría el exterminio de dichos pueblos. A la fecha, el Estado no cuenta con la cantidad exacta de indígenas infectados y muertos por COVID-19, y los subregistros duplican las cifras oficiales del Ministerio de Salud. Nada que celebrar. El Día Internacional de los Pueblos Indígenas no es celebración, sino un día para acentuar la denuncia indígena por el abandono de los estados para atender la emergencia sanitaria del COVID-19 en las comunidades indígenas de la Panamazonía, aseguró Gregorio Díaz Mirabal, coordinador de la COICA. Exigimos justicia, exigimos diálogo, exigimos respeto a los derechos de los pueblos indígenas, el respeto al derecho a la vida. Luego de 40 años de explotación petrolera en la Amazonía, en los 9 países, hoy los hermanos Jucama y Aguajum, su derecho a un bienestar, exigir un bienestar en su territorio, han sido asesinados. Tristemente y vergonzosamente por un Estado, por un gobierno que constitucionalmente tiene que garantizarle la vida y tristemente tiene que pasar en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Hoy en día, las poblaciones indígenas son las poblaciones más vulnerables y perjudicadas del mundo, debido a las actividades extractivas que amenazan sus territorios, el narcotráfico, la quema de bosques y otros problemas que los aquejan. Necesitamos parar inmediatamente la violación de nuestros derechos de los pueblos indígenas. Queremos justicia ya y queremos parar, exigir que se pare la ilegalidad de las actividades extractivas en la Amazonía, y lo que están pidiendo nuestros hermanos Cucama y Aguajum, parar la extracción de petróleo hasta que no haya garantía de salud y de vida en nuestros pueblos. Y exigimos nuevamente a todas las autoridades y a toda la prensa mundial que hagamos presión para que haya diálogo, acción y resultados urgentes. Cultura Viva regresará en una próxima edición. Locutaron para ustedes Yaneta Pari y Lourdes García. Este ha sido solo un fragmento del día a día de nuestra América indígena. Cultura Viva volverá con otra edición similar en nuestro próximo encuentro. El tiempo no da para más. Así llegamos a la parte final de Servindi Te Informa. Muchas gracias por vuestra compañía a través de la web, las redes sociales y las emisoras comunitarias e indígenas del Gran Avyayala. A nombre del equipo de trabajo de Servindi, nos despedimos hasta nuestra próxima edición. Como siempre, compartan y envíen sus comentarios y sugerencias a través de nuestras redes sociales y nuestro sitio web en www.servindi.org. Hasta la próxima, hermanos y hermanas. Hasta aquí hemos presentado Servindi Te Informa. Autorizamos a las radios comunitarias, indígenas y alternativos a reproducir libremente los contenidos de este programa. Todos los derechos están compartidos. Volveremos con más en nuestra siguiente edición. Hasta entonces.